Bueno, y acá recorriendo la marcha encontramos a las cumpas de la Petumo Belén. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias igualmente. Bueno, ¿qué onda? ¿Cómo están? Estamos, lo que no es poco, podríamos decir. Bien, hoy iban a ser los compañeros aire. Alcanzamos ahí medio a juntarnos en la plaza, como a compartir unos mates y eso. Y bueno, la idea era poder también venir a Bolsón. De mi parte hacía un montón que no participábamos, así que vamos a hacer una salidita al aire para contar un poco cómo viene por acá. Bueno. Che, y la Petú estuvo ahí en la plaza, decís, en Maitén, ¿hubo marcha ya más temprano? No, marcha no, se juntaban a matear un poco, quedó ahí una bandera, iban a hacer aire, eso es un poco lo que se logró con las energías existentes organizar. Bueno, qué bueno, un abrazo grande ahí a todo el colectivo de la Petú. Bueno, gracias, abrazo también para ustedes. Gracias, Aima. De nadie.